Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 5 de agosto. El concejal del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Ubrique y alcalde accidental, Manuel Ángel Chacón, ha explicado hoy que el abastecimiento del agua en Ubrique a estas alturas del año está en una situación de normalidad con respecto a años anteriores, según se desprende de algunos de los indicadores como el caudal de algunas fuentes del municipio. En este sentido, ha señalado que el pueblo todavía se está abasteciendo de la aportación de los manantiales y de la captación del Algarrobal, sin que se haya tenido que recurrir hasta el momento a los pozos del Rano, algo que espera que ocurra lo más tarde posible. Y es que, según ha señalado, el año hidrológico sigue mostrando un descenso paulatino de lluvias en la última década, pasando de los 1.700 litros por metro cuadrado recogidos en 2012-2013 a los escasos 817 litros recogidos en este 2021-2022. Por ello, y a pesar de que se descartan restricciones en el suministro, Manuel Ángel Chacón ha apelado al consumo responsable del agua debido a la situación de incertidumbre en lo que a la llegada de lluvia se refiere. Bueno, ahora mismo el abastecimiento está en situación de normalidad, fundamentalmente se procede de los manantiales, de los abastecimientos naturales que tiene el municipio, apoyado del pozo que hay en el Garrobal, que está en un comportamiento de total normalidad y que, viendo el devenir de las temperaturas, que quiera o no, también afectan a la evapotranspiración del agua y a las precipitaciones, lo normal es que aguantemos así al menos una lluvia. No sé, hablando con el gerente el otro día, que lo lógico es que estemos así, por darnos unos plazos inminentes, ¿no? De revisarnos a ver de aquí a una semana cómo vamos, pero ahora situación de normalidad. Los manantiales, aparte de la buena calidad del agua, que es agua que brota, ¿no?, directamente y sin apenas tratamiento, tiene el hándicap, ¿no?, de que tú no sabes cómo está el depósito, porque no lo estás viendo de manera directa, lo tienes calculado de manera indirecta. Pero aunque nuestras señales no sean malas, si son malas los acumulados de precipitaciones de agua, las señales de las fuentes, digamos, todavía no son malas respecto a como estaban otros años. Aún así, lo que digo siempre, hay que, hasta en época de máxima bonanza de agua, yo creo que hay que ser muy responsable del uso de la misma. Por lo tanto, en esta situación, aún más. La última agua que se recogieron en Ubrique fue allá por principio de mes de mayo, que fue 8 y 10 litros respectivamente los dos días que cayeron. Desde entonces no se ha recogido agua y el acumulado de este año son 817 litros en el municipio de Ubrique. Esto por sí no dice nada si no lo comparamos con otros años, ¿no? Uh-huh. Y respecto a años anteriores, pues estamos con los 74 litros por debajo de lo que había caído a esta fecha el año pasado. Eso además sumado a que ya el año anterior estaban en 332 por debajo del año anterior, que a su vez eran 38 por debajo del año anterior, que a su vez eran 700 por debajo del año anterior, pues si va sumando, estamos viendo que esos 800 litros escasos que se han recogido en Ubrique son poco y muy deficientes respecto a la globalidad. De hecho, se está mostrando una tendencia clara de que está lloviendo bastante menos y que además cuando ha llovido de una manera muy muy intensa. Eso, bueno, se ve en que no hay esos dos grandes periodos de lluvias que se tenían antes en aquellas primaveras tan lluviosas que existían. Ya te digo, de años como en los que podamos cuantificar por tenerlo de referencia, que ya te digo que esto en un global de los millones de años que tiene la Tierra pues es insignificativo, ¿no? Pero para lo que uno puede ver, pues estamos viendo que en este año estamos en 817, como te decía, pero es que en el 2012-2013 habían caído por esta fecha en 1.700 litros, más del doble. Por lo tanto, venimos en un periodo de que cada vez ha ido lloviendo menos acumulado respecto al año anterior y eso respecto al año anterior va sumando un déficit acumulado aún mayor. Y lo que te decía también, la importancia no solo de cuánta cantidad cae, sino de la manera en la que cae y en el periodo de tiempo en el que cae, que no haga daño. Es verdad que aún estando en este acumulado tan bajo respecto a otros años, lo que te decía antes, ¿no? Nuestros indicadores, la fuente, pues se están comportando todavía de una manera normal para la fecha que tenemos. Lo que no podemos hacer es bajar la guardia y hacer un uso irresponsable del agua cuando estamos en una situación cada día peor. En lo referente a los trabajos y obras que se están llevando a cabo en nuestra localidad en estos momentos, Manuel Ángel Chacón ha informado que la mayor parte de los operarios municipales en materia de vías y obras están centrados en las labores de mantenimiento y conservación de los colegios, así como en los trabajos de limpieza y desbroce de parcelas o la limpieza de los márgenes y cauces del río, a lo que hay que añadir los preparativos y puesta a punto de lo que será este año la nueva ubicación del recinto ferial. Sí, ahora podemos decir casi que, no sé, 75-80% de los operarios y de las operarias del ayuntamiento en materia de vía y obra, pues está en los centros escolares. Es el periodo siempre en verano de darles el tratamiento que requiera cada centro. Siempre vamos a petición de las propias direcciones, fundamentalmente pintura, conservación, el mantenimiento, ¿no?, de aquellas cosas que van surgiendo a lo largo del año que pueden esperar para hacerlas con las menos molestias posibles y que además no estén los meses por allí, pues ahora es la época y hay que aprovechar estos meses antes de que llegue septiembre para hacer todos estos trabajos. Fundamentalmente, ya te digo, pintura, conservación, mantenimiento. También otra parte de la labor del ayuntamiento está también en los preparativos de cara ya a todo lo que viene en el mes de septiembre. Pues bueno, no hace falta recordarle a nuestro oyente, ¿no?, lo que viene en el mes de septiembre, y para todas estas fiestas, ferias y demás, pues también hay que ir preparando, más si cabe, este año con las novedades de la ubicación del recinto ferial, sobre todo en la parte de la recreativa, ¿no?, de los juegos infantiles, que se está trabajando en ella, tanto por el personal de obra, electricidad. Se está trabajando también en temas de desbroce y limpieza de parcelas. Se han estado haciendo los trabajos en los 20 pilares, en la helipista. En unos días, incluso hoy, ya se estaban preparando para los trabajos preventivos en la zona de Olivares. Se está haciendo la limpieza también a través de jardinería de la zona del río, los cauces y márgenes del río, que se empezaron por la zona de los 9 caños hacia acá, a partir del 15 de julio, creo que me decía la compañera que cuando se empezaron los trabajos por allí. Y bueno, los trabajos típicos, ¿no?, de la fecha, este año con la novedad de la ubicación del recinto ferial, pero por lo demás la normalidad en esta fecha. Preparar los colegios para el mes de septiembre y los trabajos de limpieza y de prevención con desbroce y limpieza. Recordar también, y así se le está haciendo desde el ayuntamiento, aquellas parcelas privadas, se le está recordando la obligación de tener las limpias, desbrozadas, por el tema tanto de prevención de incendios como por el tema de animales, de roedores e insectos. Y bueno, y poco más creo yo que recordarte en esos días. Bueno, la novedad, sí, que me habían comentado esta mañana un vecino, que estaban ya pintando la carretera desde el hotel Sierra Urique hacia acá, pintando, ¿no?, las señales horizontales de la propia carretera a través de la delegación de fomento. No sé si directamente ellos o a través de alguna contrata. Imagino que se pintará también dándole continuidad, porque yo he tenido oportunidad de ver que se ha pintado la carretera de Urique hacia el bosque, hacia Arco y Villamartín. Cambiamos de asunto. La Diputación Provincial de Cádiz ha incorporado a 4 nuevas educadoras sociales como refuerzo de los servicios sociales comunitarios que se prestan en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Concretamente, estas trabajadoras van a desarrollar su actividad profesional en el programa de Familia e Infancia, según ha explicado el diputado delegado de Bienestar Social, David de la Encina. Estas educadoras prestarán servicio en distintas zonas básicas de servicios sociales, Así, una de ellas desempeñará su labor en los servicios centrales de los servicios sociales comunitarios de la Diputación, con atención al conjunto de la provincia, y las otras tres han sido asignadas a los siguientes centros: Jimena Castellar, con cobertura en estos dos municipios y en San Martín del Tesorillo; La Janda, que incluye las localidades de Benalud, Casas Viejas, Alcalá de los Gazules, Paterna de la Ribera y San José del Valle; y Sierra Ubrique, que atiende a los municipios de Villaluenga del Rosario, Benaocaz, El Bosque y Grazalema. Las educadoras sociales se integran de este modo en los equipos de familia e infancia, que tienen como objetivos generales la prevención, información y reinserción social de los menores, la detección de los menores en situación de desprotección, la intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio y apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las actuaciones de riesgo. Estas profesionales serán quienes asuman también la responsabilidad exclusiva del programa de prevención y reinserción infanto-juvenil, que incluye la gestión de las ludotecas y talleres que promueve el área de desarrollo de la ciudadanía en los pequeños municipios. Por otra parte, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 207,4 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 9 casos confirmados en los últimos 14 días y, una vez más, ninguno de ellos en la última semana. Cambiamos de asunto. Con el encendido del alumbrado extraordinario y el cortejo de las reinas, la localidad vecina de Benamaoma inaugura esta noche sus tradicionales fiestas y luchas de moros y cristianos, que se prolongarán hasta el próximo lunes. Después de 2 años de ausencia, vuelve una de las celebraciones más particulares de la Sierra de Cádiz, distinguida como fiesta de interés turístico de Andalucía. El plato fuerte llegará al mediodía tanto del sábado como del domingo, con la celebración de las luchas de moros y cristianos. Suelta de vaquillas, música de DJs y el concierto de Laura Gallego serán otras de las actividades programadas para estas fiestas, de las que da buena cuenta el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. En efecto, después de la comida de mayores de ese mediodía en la caseta municipal, un encuentro que siempre hacemos al inicio de las fiestas, a las 10 de la noche se va a producir la inauguración del alumbrado extraordinario. Es un alumbrado también, con esas imágenes icónicas que tienen que ver con la tradición mora y la tradición cristiana. Es un alumbrado expreso realizado para las fiestas de Benamaoma, que se inaugura esta misma noche con el cortejo de las reinas, el séquito también de moras y cristianas, con la reina mora y la reina cristiana de este 2022. Es la otra figura importante de las fiestas, con cada uno de los bandos, junto a los capitanes, quizás las reinas, un papel también importantísimo, precisamente que ocupa la mujer dentro de esta celebración. Y bueno, con ese cortejo de las reinas, con todo el séquito a lo largo de toda la calle Real hasta alcanzar la Plaza de Toros, va a comenzar esta noche la fiesta. Se inaugurará ese alumbrado extraordinario y va a tener lugar en la Plaza de Toros el pregón de las fiestas. Este año, a cargo de Manuel Calvillo Ruiz, está areño, es vecino de la Sierra de Cádiz. Y bueno, Manuel colabora habitualmente con las fiestas de moros y cristianos. Después va a tener lugar, a lo largo también de las calles Real y San Antonio, hasta la Plaza de Toros, el desfile de los bandos, moro y cristiano. Y va a tener lugar la presentación del estandarte moro y del pendón cristiano, con una primera representación preciosa que merece muchísimo la pena. Además, con la música y la Escuela de Danza del Vientre de Toñi Domínguez, a quien me consta que conocéis bien en Ubrique, y en este sentido en concreto, no deja de ser un espectáculo importantísimamente colorido, de verdad que merece muchísimo la pena disfrutar. Los otros momentos muy significativos de la celebración tienen lugar al mediodía, del sábado y el domingo. A las 12, después de la diana de primera hora de la mañana y de las luchas infantiles, que tendrán lugar también en las calles de Benamaoma, ya se van a producir las duchas propiamente dichas de los adultos. Y bueno, serán a las 12 cada mañana, entre las 12 y aproximadamente la 1:30 de la tarde, tanto el sábado como el domingo tendrán lugar. El sábado tiene lugar la salida desde la iglesia de San Antonio, patrón de las celebraciones, el santo cuya imagen se disputan los dos bandos en batalla, bueno, inicialmente exportado por el bando moro, que consigue en una de las primeras batallas quedarse con el patrón de Benamahoma, tiene lugar una batalla muy espectacular en la plaza de toros, que ya sabéis, se ha reconvertido en calle y aparcamiento para el uso de los 365 días del año, salvo cuando tienen lugar festejos taurinos o las luchas de moros y cristianos del sábado. Así que el sábado a primera hora hay una lucha muy impresionante justo a la salida de la iglesia. La plaza de toros está al lado de la iglesia de San Antonio, y bueno, allí tiene lugar uno de esos primeros encuentros muy significativos de los bandos, que se repite a lo largo de toda la calle San Antonio y también durante la calle Real hasta la llegada a la capilla. El santo queda custodiado allí precisamente en la capilla por el bando moro, y el domingo se produce la recuperación por parte del bando cristiano entre la capilla y el nacimiento. La lucha del nacimiento, donde, bueno, no solo se acaban mojando los participantes en las luchas en sí, sino todo aquel que sea presa de alguno de los bandos, es otro de los momentos más significativos de estas luchas de moros y cristianos, ¿no? Así que sí, estamos hablando de dos de los momentos clave. A lo largo del día, bueno, pues tenemos las vaquillas por la tarde, tanto el sábado como el domingo, a las 7 un encierro infantil y a las 7:30 un festejo taurino popular con suelta de vaquillas por las calles del pueblo. Después tenemos actuación de DJ durante el mediodía en la caseta, tenemos actuación por la noche, y ya el lunes tenemos una charlotada que hace ya algunos años recuperamos para el lunes de la feria, y vamos a tener una de las actuaciones de las celebraciones, como es la de la serrana Laura Gallego, que va a hacer también las delicias de los huerteros y de quienes nos quieran visitar. En este sentido, en concreto, son unas fiestas que intentan tener, como todas esas fiestas, decía yo antes, de pueblo, momento para todo el mundo, para los niños, para los jóvenes, para los mayores. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.